Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 579 del Recuento Fanático. Y con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero, amigo y fundador de su podcast, Iván López Arbe. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Roberto. Un gusto saludarte y un placer, como siempre, estar con nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. ¿Cómo está todo? Todo muy bien por acá, señor. Confío que tú de igual manera. Gracias. Y venga, bueno, pues vamos a empezar con la MLB. Vamos a empezar a platicar de la misma, que bueno, ya estamos en la semana pasada arrancó la MLB y bueno, oficialmente ya con todos los partidos, aunque ya había habido la serie en Tokio 2 semanas antes, pero en esta ocasión arrancó el jueves de la semana pasada y pues quiero escuchar tus impresiones, Iván. Porque pues la MLB pues, es el deporte que uno de los deportes que más nos apasiona por acá y quiero saber qué has visto, qué has escuchado, sobres con todo. Ok, bueno, te voy a empezar de Gigante 5, Astro 0, blanqueo, tope del octavo, un out. Para empezar a arderte, porque aquí empezamos desde temprano, Roberto, no te voy a dar muchas treguas. Ay, qué bueno. Bueno, hay que poner un poquitico de humor al podcast también, ¿no? Y Claro. qué mejor que ardiéndote con tu equipo. Bueno, nada, no podemos hablar. Estamos comenzando la temporada. Bueno, realmente muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Realmente, pues bueno, muchas cosas que comentar, ¿no? Ha sido un inicio de temporada. Pues creo que íbamos a presenciar, obviamente, una supremacía de los equipos que están, obviamente, mejor. Yo diría que conformados, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar justamente de equipos como los Dodgers, que yo creo que están como favoritos, y los Padres de San Diego, que yo hice mi pronóstico este año. Me gustan muchísimo los Padres de San Diego para llegar a la Serie Mundial. Y bueno, junto con los Dodgers están invictos, pues. Ha sido, pues, muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Apenas van pocos partidos, pero ya las cosas, pues, empiezan a, desde un principio, a ir mostrando más o menos el camino, ¿no? Y bueno, me ha parecido, pues, todo muy, muy interesante. Debo decir que hay una polémica ahorita en puerta. No sé si has escuchado hablar de esto. Esto va a traer cola. Y no sé si tú te enteraste de que los Yankees ganaron hace poco un partido 20 carreras por 9. Ah, sí. Y que en el primer inning se batearon 4 cuadrangulares de manera consecutiva. Resulta que ha salido un nuevo tipo de bate. Ha salido un bate que le llama el Turbo Bat. ¿Okay? Es un bate que cumple con las medidas de MLB en cuanto al largo, pero tiene una forma distinta en la parte que le llaman el mazo. ¿Ok? No lo puedo explicar hablándolo porque, a ver, sabes que el bate comienza abajo finito y va subiendo hasta donde es el mazo, pero cuando va llegando al mazo, él hace una forma, él ensancha y luego arriba vuelve como a ponerse más finito. ¿Ok? Y están diciendo que esto ha favorecido al equipo de los Yankees, ¿ok? Porque ese bate, por ejemplo, lo usa un jugador de segunda base, Josh Sheehan, y wow, un tipo que no se caracteriza por ser un jonronero. Bueno, lleva como que son 3 jonrones, y Aaron Judge ha pegado. Yo no sé si el bate de Aaron Judge tiene estas características, pero están utilizando unos bates que para mí no, o sea, tienen unas medidas que, o sea, es un bate diferente a los bates que hemos visto hasta ahora. Tú sabes que ahorita todo es tecnología, todo es sabermetría, y este bat, pues, obviamente ha sido algo revolucionario que yo no sé cómo no sean, otros equipos no se han quejado, no han hablado, no han dicho, pero bueno, yo no sé si tú has escuchado esto de los Turbo Bats. Fíjate que sí es, a ver, en principio sí escuché lo de Yankees en un tweet diciendo que habían metido 20 carreras. Yo pensé que era así como una cascarita de base. Uh-huh. Luego vi algo rápido del bat, pero no le puse atención. Pero ahorita que estás diciendo que Yankees lo utiliza y este partido de 20 carreras, pues qué impresionante. Ahora, yo tengo una pregunta, con algunas preguntas para ti. ¿Este bat es legal? ¿No es legal? ¿Está dentro de la línea fina entre lo que es legal y no es legal? Sí, fíjate, cumple con las medidas, ¿ok? Lo que sucede es que tiene, en la parte, digamos, lo que llaman el mazo, que es la parte gruesa del bate, la forma es diferente. Él viene finito, luego ensancha un poquito más de lo normal y luego vuelve a ponerse finito, ¿ok? Lo que hace que la superficie, digamos, la superficie de donde hay mayor contacto y mayor fuerza es mayor, ¿ok? Es como si el bat tuviese una forma, ¿cómo te digo? Es que no lo puedo explicar sin mostrarlo. Trata de, bueno, espero que la audiencia pueda entenderlo. Es una forma que comienza finito, ensancha y se vuelve a poner finito al final. Okay. Claro, obviamente esa parte del mazo que tenía, que era normal en todos los bats, ahora tiene mayor superficie porque ella ensancha, ¿okay? Y esto hace que haya mayor contacto con la pelota, claro, siempre y cuando le des con esa parte, ¿no? Si le das un poquito más arriba o un poquito más abajo, por supuesto que no va a tener el mismo efecto. Pero el bate cumple con las medidas de largo y de ancho. ¿Okay? Esto es un asunto tecnológico. Yo me supongo, sabes que todo, a medida que va pasando, pasan los años, entra mucho más, entra la tecnología, entran las estadísticas, entran una serie de estudios que hacen de los implementos del béisbol, como pueden ser los bats, los guantes, los zapatos, todo. Es un conjunto de cosas que van evolucionando con los deportes y el béisbol es uno de ellos, ¿ok? Entonces, a menos que los equipos reclamen y la MLB estudie este caso, pues determinarán si efectivamente el bate cumple con eso, y estoy seguro que si eso lo aprueban y eso no trasciende, muchos jugadores van a comenzar a usar este tipo de bats y vamos a comenzar a ver un incremento en el número de cuadrangulares. Eso es lo que... Sí, fíjate que creo que con la descripción que diste, se me hace que el bat es como si tuviera mucha aerodinámica, como si fuera un auto que aprovechara el viento para deslizarse a través del mismo y correr más rápido. Por eso a lo mejor ese bat es menos resistencia al aire y más fácil de conectar la bola, pero hablando así, ¿no? Claro, pero fíjate que no podía no llegar a hacer la tecnología, los avances que imperan en el béis, porque el béisbol tiene muchas estadísticas, tanto para pitchers como para bateadores y jugadores en posición, que no llegara al bat. Sería ilógico. Y ahora llegó, estoy casi seguro, inclusive, que los tenis, los tacos, o sea, los sneakers con los cuales los jugadores portan para poder correr, pues tiene mejoras. Y esto ahora llegó directamente al bat. Pues eso está muy bien. Habrá que ver si se quejan, como bien dices, y si la MLB dice que todo está bien, entonces pues sí, varios jugadores van a jugar con claro, de hecho les dicen los bats torpedo, ¿ok? Y cómo están transformando el béisbol. Inclusive aquí estoy leyendo que dicen que aquí dice que los Yankees están haciendo trampa con los nuevos bates. Bueno, yo soy el primero que aún siendo los Yankees, yo diría, no señores, si hay algo que esté fuera de contexto, pues eso tiene que ser sancionado, ¿sabes? Porque no tiene ningún sentido que eso tenga algún, o sea, que tú tengas una ventaja sobre los demás equipos porque estás usando un bate que no va con las especificaciones, ¿ok? Aquí está, ok, aquí dice, fíjate, los bates que Major League Baseball confirmó que son legales se definen por una maceta no tradicional. Cuando hablamos de maceta, es la parte gruesa, ¿no? Que descansa más cerca de las manos del bateador. Los bates torpedos están diseñados con más madera y, por lo tanto, más masa, concentrada en el área del bate donde es más probable que el bateador le pegue a la pelota. Cada jugador usa un modelo ligeramente diferente, con la forma del bate diseñada específicamente para maximizar el daño potencial en cualquier swing. ¿Ok? Entonces, fíjate que también tiene que ver con cada jugador. ¿Ok? Entonces, claro. Major League Baseball no se ha pronunciado. ¿Ok? Y aquí dice, fíjate, los bombarderos implantaron un récord para la franquicia con 9 jonrones en una jornada de 20 carreras, conectando un bambinazo ante 3 lanzamientos consecutivos para comenzar el juego. Su ataque continuó el domingo cuando empataron el récord de la Gran Carpa con 15 cuadrangulares en sus primeros 3 juegos de la temporada. ¿Okay? Entonces, pues bueno, esto de los bates torpedos hay que tenerlo en la lupa, Roberto. Hay que tenerlo en la lupa porque, como te digo, no, MLB no se ha pronunciado. Y bueno, si no se pronuncian, que son los que deben regir esto, pues son los, digamos, MLB, digamos, es la ley, pues ellos tienen sus normativas y si te sales de eso, pues obviamente, está sancionado, pues vas a tener problemas. Claro. Pues venga, pues vamos a esperar a ver qué es lo que va diciendo tanto el comisionado como otros equipos y a lo mejor se queda como estándar ese bat, ¿no? Sí, por supuesto que sí, definitivamente. Bueno, por lo pronto, por lo demás, pues, ha sido un comienzo de temporada, pues, interesante. No sé si quieres que leamos un poquitico cómo van las posiciones, ya que estamos aquí. Hay unas noticias de la MLB que también quiero reseñar, pero antes, pues, yo creo que sería bueno que habláramos un poquito de cómo van las divisiones y cómo van hasta ahora en estos pocos días de inicio de temporada. Voy a empezar con la Liga Americana. Los Yankees están dominando el viejo circuito con 3-0, como ya les dije. Han ganado todos sus partidos en casa, barrieron a los Milwaukee, al equipo de Milwaukee, a los Brewers. No han salido de visitante. Tampa le sigue con 3 ganados, 1 perdido. Baltimore 3-2, Toronto 3-2, Boston extrañamente 1-4. Este equipo debería mejorar por el plantel que tiene, debería estar mucho mejor. En la central, Cleveland 2-1, Kansas City 2-2, Chicago 2-2, los Tigres de Detroit 0-3. Realmente, este equipo va a mejorar. La cosa es que jugaron, perdieron unos partidos increíbles con los Dodgers, que me dio mucho coraje, pero bueno. Minnesota 0-4, ¿ok? Y en el oeste, pues tenemos que los Astros de Houston están empatados con Anaheim, 2 ganados, 1 perdido. Texas, 3 ganados, 2 perdidos. Seattle, 2-2. Atléticos, 2-2, a 0.5 de la punta. Está muy jojota la liga, toda la liga de béisbol. La Nacional, no sé si la quieres decir tú. Sí, claro. Como siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tenemos... Bueno, tenemos que la división del este, Filadelfia está en primer lugar, 3 ganados, 1 perdido, punto 750 veraje. Miami está medio juego detrás. Ajá. New York Mets está a un juego, Washington está a 2 y Atlanta a 3. Y fíjate qué chistoso, porque quitando Filadelfia, o sea, tanto Miami, New York Mets, Washington y Atlanta el año pasado estaban, pero al revés. Sí. Yo, Miami estaba en último, Mets en penúltimo, Washington segundo y tercero, perdón. Sí, es correcto. Y bien, pero bueno, apenas está iniciando la temporada, pero tenemos 4 partidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ok. En la central tenemos que San Luis está en primer lugar. Invicto. 3, ¿no? ¿Mandé? Invicto. Invicto, sí. Invicto, 3 ganados, 0 perdidos. Cincinnati está a juego y medio. Chicago Cubs a 2 juegos y medio. Piratas de Pittsburgh a 3 juegos. Milwaukee a 3 juegos y medio. ¿Qué? Aquí chistoso, porque había, nosotros, tú y yo, habíamos dicho que Milwaukee iba a quedar en primer lugar. Obviamente, la temporada es larguísima y muchas cosas pueden pasar. Pero Milwaukee está también invicto, pero de rojas, ¿no? Sí, correcto. Oye, y te voy a decir algo. Vi otro día lo de los Piratas es increíble. Llegan ganando en el noveno inning y los dejan en el terreno. O sea, es increíble. No tienen bullpen. No tienen bullpen. Sí, ¿de qué sirve, por ejemplo, en el primer partido que Paul Skins tuviera un juego de 3-0.8 de Will para que deje el juego ganado y le den la remontada? Y como eso, Luis ahorita estaría quejándose, porque él en el chat se ha quejado mucho que han habido, no sé si 4 partidos que los viene dejando ganando el picheo y ¡pum! El bullpen lo deja para perder. ¡Qué desperdicio! Increíble. Pues sí, pero bueno. Sí, lo bueno es que la temporada apenas empieza. Y bueno, fíjate que Dodgers está invicto, pero este es el mejor equipo de toda la MLB. 5 ganados, 0 perdidos, pero detrás San Diego también está invicto, tiene 4 ganados, 0 perdidos. Yo pensé que no iba a estar así, pero bien, aunque fíjate que San Diego ha jugado solamente de local. Falta que juegue de visita y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, eso también es importante. San Francisco está en tercer lugar, a 2 juegos de Dodgers. Arizona está a 2 juegos y medio. Y Colorado, el eterno sotanero, si está en su posición, está a 3 juegos y medio. ¿Cómo es? Sí, no, definitivo. Yo creo que el oeste va a estar muy interesante, porque San Diego va a ser un hueso duro de roer. Y bueno, ya sabemos que Arizona va poco a poco agarrando fuerza a medida que pasa la temporada. De los rookies creo que se va a ser su puesto durante toda la temporada. Y San Francisco, bueno, está por verse, ¿no? Pero bueno, el oeste va a estar tiene mucho morbo el oeste de la nacional. Yo lo comparo mucho con el este de la americana, porque bueno, los equipos son fuertes. Hay muchos equipos que tienen esa, o sea, tienen equipos competitivos, ¿no? Así que bueno, interesante, muy interesante. Pues noticias de la MLB. Bueno, aquí tenemos ya, algo pues bastante malo, bastante negativo, y es que el jugador Yurickson Profar fue suspendido por 80 juegos por uso de sustancias prohibidas. ¿Cómo crees? Ah, wow. Sí, señor. Después que le dieron ese contrato de 42 millones de dólares, resulta que el hombre ha dado positivo. Ok, ha dado positivo, ya te voy a decir, por una sustancia llamada gonadotropina coriónica, que es una sustancia que mejora el rendimiento, según las grandes ligas, es una de las sustancias prohibidas. Ok, o sea, Yurickson Profar podrá regresar a los Bravos a principios de julio, pero no podrá participar en la postemporada del 2025 debido a su suspensión. Triste noticia para el equipo de Atlanta, que se gastó 42 millones para convertirlo en su jardinero izquierdo titular. Así que bueno, estas son las cosas que yo no puedo entender. Claro, no aunque entender. Fíjate que si yo fuera equipo y contacto a alguien, pongo una cláusula en la que digo, te encuentran una sustancia prohibida, no te pagan. Debe haber algo así. Porque... Correcto, y te corto de una. Sí. Y te corto de una. Claro, no puede ser de otra manera. Sí, pero... sí. Exactamente. Ah, no, qué importante. Sí. Muy bien. Fíjate que, no sé, ¿tienes más noticias del mes? Justamente se trata del artículo que te había comentado de los bates, ¿no? Que está aquí otro artículo. Dice que el diseñador del bate torpedo, Aaron Lenhardt, dice que se trata más del talento de los jugadores que del modelo del bate. ¿Okay? Ay, no. Sí. Un diseño llamativo en el que la madera se mueve más abajo del barril, después de la etiqueta, y da forma al extremo un poco como de pino de boliche. Se convirtió en el tema de conversación en las grandes ligas durante el fin de semana. Imagínate, un jugador como Austin Wells, que pega un jonrón, eso es una cosa increíble. Dice, los New York Yankees batearon un récord de equipo con 9 jonrones que recorrieron un total de 3.695 pies el sábado. Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Austin Wells, Anthony Volpi y Jazz Chisholm Jr. Todos conectaron cuadrangulares usando un bate torpedo. Los 15 jonrones de New York en los primeros 3 juegos igualaron la mayor cantidad de la historia de Grandes Ligas que establecieron los Detroit Tigers en 2006. Entonces, dice el diseñador del bate, al final del día se trata del bateador, no del bate, imagínate tú. Un ex profesor, Aaron Lehar, un ex profesor de física en la Universidad de Michigan, a quien se le atribuye el diseño. Se trata del bateador y sus entrenadores de bateo. Estoy feliz de siempre ayudar a esos muchachos a mejorar un poco, pero en última instancia depende de ellos hacer buenos swings y esforzarse cada día. Así que el crédito es para esos muchachos. Imagínate tú. No, madre. Increíble. Sino como brochure de ventas. Sí. Increíble. Bueno, aquí te tengo dos que te van a parecer muy, muy cómicas. Bueno, cómicas no, sino que... Dice, el jersey de Shohei Ohtani, el más vendido de MLB. Y el de Juan Soto, el más vendido entre los latinos, en las grandes ligas. O sea, los latinos compran más la camiseta de Juan Soto que la de Shohei Ohtani. Pero la de Shohei Ohtani es la más vendida a nivel de todo, pues, en conjunto. ¿Cómo lo ves? Y latinos comprando con latinos. Claro. ¿Ya compraste la tuya, por cierto? No. estoy ahorrando. Ah, ok, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, eso es lo que tengo de... Ah, bueno, y habla aquí de que el ex intérprete de Shohei Ohtani debe ir a prisión el 12 de mayo. ¿Te acuerdas que él estaba metido en el problema? Bueno, finalmente parece que va a ir a pagar sus culpas. Y por otro lado, por aquí dice el manager de los Dodgers, Dave Roberts, dice que Shohei Ohtani está lejos de volver a la lomita. Es decir, creo que este señor se va a dedicar únicamente a bateo. Bateo y fildeo, por lo visto. Así que vamos a perder de ver esa joya de lanzador, porque la verdad es que ver pichar a Ohtani da mucho gusto. Que, por cierto, también finalmente los Dodgers dieron el debut de Rocky Sasaki. ¿Tú sabes quién es? Yo creo que les hablé de este lanzador japonés que en la liga de su país pues había hecho estragos con... Como lanzador, líder en todos los departamentos, juegos completos, en ponches, en era, en todo. Hizo su debut con los Dodgers, no le fue muy bien. Obviamente, yo creo que los nervios lo traicionaron. Y creo que de los japoneses que tienen los Dodgers, creo que me gustó más lo que vi de Yamamoto. Yamamoto me parece que es el mejor lanzador. Me gustó mucho su repertorio. y tiene un split, brutal, tiene un split que pone a gatear a los bateadores. Una bola que se cae, Roberto, impresionante. Ahora que pudiese verlo lanzar. O sea, una bola impresionante cómo se cae antes de llegar al plato. O sea, los jugadores parece que tú dicen, no sé, pescando pelotas de golf. Es una cosa increíble. Pero bueno. Ya te puedes tranquilizar un poco. Los Astros hicieron dos carreras en la novena y ya evitaron el blanqueo. Así que el juego va 5-2 en el tope del noveno y hay dos outs. Ya no tienes blanqueo, Roberto. Así que puedes dormir en paz. Gracias. Bueno, no tengo más nada de béisbol. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Pues traigo algunas cosas. Antes de dar la cápsula y antes de dar la trivia, nada más hacer como un paneo rápido respecto al fantasy. El fantasy del base. Ajá, ¿sí? ¿Cómo te fue en el fantasy? Bueno, como inició la semana pasada en jueves, realmente no termina el domingo. Termina el domingo de esta semana. Ajá. Entonces, ahorita voy perdiendo en las dos ligas. En una voy 6-7 y en otra voy 8-10, perdiendo. Pero bueno, es cosa de retomar, ¿no? Que es determinar qué jugadores se van a poner en la banca, cuáles van a estar jugando, si te juegan lo mismo, cuál es dar de baja, cuál es tomar, etcétera. Entonces, en esta ocasión lo que yo quiero platicar más bien son como de aquellos jugadores que muy probablemente no estés concibiendo porque no son ni Aaron Judge, ni Tatis Jr., ni Otanis, que obviamente todos están tomados, pero jugadores que están dando un buen rendimiento, ¿no? Entonces, si alguien en nuestra audiencia juega fantasy como yo, como Iván lo hizo, estos pueden ser jugadores que les pueden servir en el momento, que seguramente están disponibles. Uh-huh. Y bueno, con esto inicio, Iván. El primero se llama Keibert Ruiz, es un catcher de Washington. ¿Sí? Él, acorde a Yahoo, está en el lugar 14 en términos de fantasy. Y este, como tal, él tiene ha metido cuatro carreras, un segunda base, dos home runs, tres carreras impulsadas, tienen una baraja de .500 y un OPS, que es on base más slugging percentage, de 1.745. Entonces, este es un jugador que bien puede llegar a ser tomado y que estoy seguro que nadie tiene. Otro es Dylan Dingler, catcher igual manera, pero él es de Detroit. Tiene este lugar 41 según Yahoo. Tiene una carrera metida, un segunda base, un triple. No, me equivoqué. No es un triple. Es un ron. Ya lo vi. Más bien. Es un. Tiene un triple. Un triple, un jorrón, tres carreras impulsadas, .333 de average, tiene 1.5 de OPS. Y finalizo con otro catcher que se llama Pedro Pajés. Él es de San Luis. Uh-huh. Está en el lugar 47 de Yahoo. Tiene dos carreras, tiene un segunda base, un jorrón, tres carreras impulsadas, .750 de average y 2.5 de obsesos. Entonces, esos tres jugadores sugiero tomarlos si es que no los han tenido, porque ahorita tienen una buena racha. Eso no significa que después no lo tengan, pero pues son buenos jugadores hasta ahorita. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien, excelente. Dime una cosa, ¿cuál fue tu primer pick, por cierto? Estaba yo en dos ligas. En ambas, estuve tuve el pick número uno. Oh. Entonces, en la primera me fui con Bobby Witt Jr., aunque okay. Otani estaba ahí presente, pero a mí me gusta más Bobby Witt Jr. porque es más joven, porque tiene más herramientas, y creo que en un término de toda la temporada puede lograrlo, ¿no? Mm-hmm. Y el otro pick, yo sé que me van a regañar por esto, pero aproveché por muchas cosas. Era una liga que teníamos keepers. Entonces, el siguiente, yo tenía el pick número uno y estaba Skubal, que es este pitcher, o estaba Acuña Jr. Y me fui por Acuña Jr. porque aunque sé que está lesionado ahorita, mejorando su lesión, puede volverse a integrar como este jugador que hace dos años fue el número uno en la temporada en términos de fantasy. Uh-huh. Por eso lo tomé. Digo, y además con keepers, pues está muy cabrón. Claro. Ya todos los buenos estaban ocupados, ¿no? Claro. Mira, ¿y qué tal Freddie Freeman? Lo tengo en una liga. Justamente pensé en ti. En esta misma liga que tengo a Bobby Witt Jr., tomé a Freeman. Bien. Sí. Muy buen primera base, buen jugador. Oportuno. Sí, claro. Además, yo creo que es un caballero cuando se desliza. Yo sé que hay unos que se avientan así como del techo y demás. Sí. Él cuando se desliza, se pone al lado. O sea, no es de que se deslice directamente hacia la base, sino se desliza de lado y entonces va como frenando con la mano izquierda. Se ve increíble ese deslizamiento de Freeman. Sí. No, es un tipo muy versátil. Es un caballero. Aparte es un caballero, es un tipo muy serio, muy, muy serio. Sí. La verdad. Bueno, excelente. Excelente, Roberto. Muy bien. Va que va. Bueno, pues te voy a soltar la cápsula y luego la trivia, aunque Luis no esté, pero para que te vayas adelantando. Ok. Va que va. Bueno, el 1 de octubre de 1932, durante el tercer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Cubs de Chicago, ocurrió algo que aún hoy parece sacar una película. Babe Ruth estaba en el plato, enfrentando al lanzador Charlie Ruth. La cuenta llegó a dos strikes y una bola. La tensión en el Wrigley Field era palpable. Los jugadores de los Cubs y los fanáticos locales abuchaban furiosamente a Ruth desde el dugout y las gradas. Entonces Ruth hizo algo impensable, algo que nunca se había hecho. Señaló con su bat hacia las gradas del jardín central, aparentemente indicando exactamente dónde iba a enviar la siguiente pelota. Ruth lanzó. Ruth conectó y la pelota se fue volando exactamente hacia el punto central que Ruth había señalado segundos antes. Y ese jonrón premeditado, conocido como el jonrón señalado o the cold shot, es uno de los momentos más increíbles en la historia del deporte. Fue capturado en películas de noticieros de la época y atestiguado por 49.986 espectadores. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso que pocos conocen. Estudios realizados en el 2018 con tecnología moderna analizaron ese jonrón histórico y determinó que la pelota viajó a 114 millas por hora de velocidad de salida con un ángulo de lanzamiento de 31 grados, lo que hoy sería clasificado como un barrido según el StatCast. Y solamente para finalizar, Iván, la probabilidad estadística de que un bateador pueda predecir exactamente dónde enviará una pelota con esas características es aproximadamente de 1 en 2.458. Para ponerlo en perspectiva, hay más probabilidades de ser alcanzado por un rayo, 1 en 15.300, que de repetir lo que Babe Ruth hizo ese día. ¿Cómo ves? Wow, increíble. La verdad que esa historia es algo, y como dice, la he visto en película, la he visto inclusive en una película que me gustó mucho, que se llamaba, que no sé, es una película muy icónica, que se llamaba Los Chicos del Barrio, no sé si tú la viste, una película muy, muy, muy bonita de unos niños que jugaban béisbol en un patio. Sí. Y bueno, justamente hablaban de eso, ¿no? De ese, porque Babe Ruth era como el ídolo, porque es una película que está ambientada como algo así como que en los años 60, ¿no? Y justamente hablan de ese batazo de Babe Ruth. Increíble, porque si yo recuerdo, señaló, hizo así con el bat, y bueno, y efectivamente la metió por el jardín central, justamente por donde, Y eso es muy difícil de conseguir porque tú no sabes si, bueno, eso depende mucho de tu habilidad, pero si jalas la bola, si le das atrasado, ¿sabes? Pero dale por todo el medio. Eso es lo más difícil que hay. Exacto. Ponerla, digo, en este caso en el jardín central y determinar solamente un grande como fue Babe Ruth. Sí, y hay que notar una cosa. En esa época, las pelotas eran, creo que eran mucho más pesadas que las de ahora. No salían tanto. Eran unas pelotas bien, bien complejas. Igual que todos los implementos de la época, los guantes, los bats, todo eso, o sea, lo que le da mucho más relevancia justamente a esa jugada que es icónica, ¿no? A través de la historia del béisbol. Por supuesto que sí. Y déjame decirte algo. Babe Ruth no utilizaba los turbo bats. Exacto. Pero... sí, señor. ¿Tú te imaginas a Babe Ruth en esta época? Uf. No, porque Babe Ruth era robusto, era grande, inclusive era gordo en algún momento, y él dominaba lo que hoy no ves así. O sea, tú ves si Aaron Judge, que es muy grande, o un Altuve, que es muy pequeño, haciendo home runs, no tendría cabida en un término, pues, no estético, pero físico, de Rudy en esta temporada. Aunque con un turbo bat, hubiera hecho miles de récords más, ¿no? Sí, seguramente. Literalmente, Babe Ruth era un gordito. Literalmente, era un gordito. Y de hecho, tú lo ves corriendo las bases y se ve muy cómico, ¿no? Se ve muy cómico verlo correr las bases. Y creo que era lanzador, creo que era pitcher, si no me equivoco, también podía lanzar. Sí, sí. Un fenómeno el Babe Ruth, un fenómeno. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la trivia. Y como les dije la semana pasada, ahora no son trivias fáciles. Esta pregunta del día de hoy, la dificultad es de experto. ¡Uy! Pues venga. Uy. A ver, ¿quién es el único jugador en la era moderna, esto es después de 1900, en lograr un WAR, W-A-R, Wins Above Replacement, de 3.0 o más alto sin conectar un solo home run en una temporada? Hay tres opciones, Iván. La primera, A, Luis Aparicio, de 1959, B, Ozzie Smith, de 1989, y C, Morty Wills, de 1962. Uy, yo me voy a ir con Ozzie Smith. Ok. En esta ocasión, no le atinaste. Y la respuesta correcta es Morty Wills. En 1962 hizo un WAR de 6.0 con 0 home runs. Morty Wills revolucionó el juego con su velocidad. Robó un récord de 104 bases que rompió el récord anterior de 96 establecido por Ty Cobb en 1915. Ganó el MVP de la Liga Nacional y todo esto sin conectar un solo home run. Su WAR de 6.0 provino casi exclusivamente de su velocidad, defensa y capacidad para llegar a base, demostrando que había formas de dominar el juego sin poder debatir. Y esta es la trivia. Wow, bueno, la verdad es que la tiré a pegar porque no conocía esa historia. Pero bueno, interesante, de eso se trata, ¿no? De aprender. Exacto, así es. Y bueno, ya no tengo nada más del base. ¿Tú traes algo más? No, de base ya no tengo más nada. Muy bien, pues ¿con qué nos continuamos? Bueno, quería comentar lo que fue el día de ayer en tenis, la final del Abierto de Miami. Que bueno, realmente fue una gran, gran sorpresa porque el checo Jakub Mencik derrotó nada más y nada menos que a Novak Djokovic en este Master 1000 de Miami, pues que obviamente los Master 1000 pues, son torneos sumamente interesante. Y bueno, aquí digamos que se pudiese decir que David venció a Goliat, ¿no? Y bueno, fue un partido de el jugador, digamos, uno de los jugadores más longevos contra un chico de 17 años. O sea, una diferencia de edad impresionante. O sea, uno que va de salida y uno que viene subiendo. Impresionante lo que hizo este chico, Jacob Benzig. Un servicio, Roberto, impresionante. Creo que el más rápido fue de 185 millas. O sea, wow. Una cosa brutal. Es un servicio de verdad que es imposible de detener. Y bueno, fue un torneo pues interesante donde fueron cayendo las estrellas, fueron quedando en el camino. Este chico creo que va a ser una futura estrella. Habría que verlo jugar pues con otros jugadores rankeados, que por ejemplo el caso de Jannik Sinner, que está suspendido por ese problema del dopaje, que todavía es muy polémico. Entonces, pues bueno, mira, sí, eso fue el resultado. Fue un partido muy bueno, se decidió en dos sets y ambos fueron en tie break. El primero fue 7-6, la definición 7-4, o sea, quiere decir 7-4 porque sabes que en el tie break es por puntos, ¿no? Una diferencia de dos. Y el segundo, exactamente igual, 7-6, el tie break fue de 7-4. Bueno, una gran sorpresa la victoria de este chico, que te digo, es de esas figuras emergentes que va a dar mucho de qué hablar en el tenis mundial. Y en la rama femenina, pues bueno, la final fue entre la rusa Aria Sabalenka contra la chica de la casa, contra Jessica Pegula. Y bueno, esta chica Sabalenka pues le dio un paseo pues a la norteamericana. La verdad es que la potencia de esta mujer es bárbara. Yo creo que es difícil ganársela, es muy difícil. Y no sé si con esta victoria ella se pone como número uno del mundo. Creo que sí, porque Iga Swiatek perdió y pasó al número dos. Así que bueno, realmente fue una final que todos estábamos seguros de que Sabalenka iba a llevarse este triunfo, la verdad. Muy interesante. Y bueno, ahora nos vamos en el tenis. Ahora comenzamos la temporada de tierra batida, o sea, es decir, jugar en arcilla. Comienza los torneos que se juegan, el Master 1000 de Roma, por ejemplo, está el Master 1000 de Madrid, previo a Roland Garros, que como todos saben, pues se juega en cancha de arcilla. Todos los jugadores tienen que ajustarse, prepararse, porque cuando te juegas en esa superficie, pues cambia todo tu estilo de juego. Y bueno, esos son. Es lo interesante, pues, que cada superficie tiene su estilo, pues, tanto la de grama, como la de arcilla, como la de cancha rápida o cancha sintética. Así que bueno, eso sería lo sucedido, Roberto, en el Master 1000 de Miami. Súper bien. Y como bien dice, Djokovic va de salida y Jakub va de entrada. Ese es el flujo continuo que siempre debe de haber en los deportes. Sí, claro, eso es ley de vida. Ahora están todos estos chicos, Alcaraz, Menzik, Sinner, Jack Draper, Taylor Fritz, o sea, todos son la nueva camada de jugadores que bueno, obviamente van a estar colmando las canchas. Bueno, eso sería todo entonces en lo que se refiere al tenis. Y bueno, pasando a deportes a motor, pues bueno, este fin de semana, Roberto, tuvimos motociclismo, tanto en Superbike como en MotoGP. En Superbike tuvimos el Gran Premio de Portugal en Estoril, y en MotoGP pues tuvimos el Gran Premio de Austin en Texas. Una carrera pues muy interesante, donde bueno, las Ducati siguen marcando la hegemonía en esta categoría. Bueno, con Marc Márquez, que lamentablemente estaba dominando la carrera muy fácilmente, pero por mala fortuna, bueno, se cayó porque pasó su rueda por uno de la pintura de uno de los morritos y se le cerró la rueda delantera. Lamentablemente, porque iba a ganar cómodamente y bueno, iba a ser prácticamente, iba a mantener un invicto. Recordemos que las dos pruebas anteriores las ganó tanto la carrera sprint como la carrera del día siguiente. Ganó en Tailandia y después ganó en Termas de Río Hondo de Argentina. Aquí en Austin ganó la del sábado, el sprint del sábado, y estaba ganando cómodamente la carrera del domingo, pero lamentablemente se cayó y su compañero de equipo, Francisco Banaya, ganó finalmente la prueba con la marca Ducati, la Ducati oficial, el equipo Lenovo. Y bueno, segundo llegó Alex Márquez, el hermano, también con Ducati, y tercero llegó el italiano Fabio Di Giannantonio con la moto Ducati. Así que bueno, y en cuanto a Superbike, que es Superbike, para que los que no conocen esta categoría, son motos de serie, okay, motos de serie de todas las marcas, Yamaha, Honda, BMW, Kawasaki, son motos de, o sea, no tienen ningún tipo de modificación, lo único que se le hace es, se le cambian las suspensiones, los frenos, y se le ponen algunas tonterías de algunas aleaciones especiales, pero nada, o sea, no puedes tocar nada más. Son máquinas de calle, son motos de calle, pero de alta cilindrada. Aquí ganó el turco Toprak, el nombre es raro, ¿eh? Toprak Razgat Tioglu, un nombre bien raro, un turco. Ganó con BMW, una carrera impresionante. Ganó la manga del sábado y ganó la manga del domingo. Y bueno, ese campeonato está muy interesante porque está compitiendo justamente contra las motos Ducati, del italiano, está con el español, perdón, ese equipo tiene dos, el español Álvaro Bautista y el otro es el italiano Nicolo Gulega, okay, que son del equipo Arubait de Ducati, okay. Y bueno, nada, unas carreras pero sumamente emocionantes, aunque sí, es mucho más emocionante que las de MotoGP. Así que bueno, y entonces la semana que viene vamos a tener Fórmula 1 con cambios también inesperados, y vamos a tener, que por cierto, Roberto, estaba diciendo Max Verstappen que quería que Checo volviera, estaba exigiéndole a la gente de Red Bull que quería que volvieran a tener a Checo Pérez, ¿cómo ves? Fíjate que creo que los directivos de Red Bull jamás van a admitir que la cagaron con el despido de Checo Pérez, porque sí, aunque era el piloto número 2, tenía una experiencia ya comprobada, que había tenido mala temporada, sí, pero pues, o sea, cosas que podrían cambiar, ¿no? Este chavito, ¿cómo se llama? Leon Neeson, o el sí, Liam Lawson. Gracias. Él, oye, pues llegó como super promesa y no poder puntuar, eso huele. Y ahora está subiendo este japonés para ver si la hace. Pero eso no significa que haya sido el primero elegido. Yo creo que los directivos de Red Bull deben de estar haciendo un coraje bárbaro, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que van a probar con Yuki Tsunoda. Obviamente, Yuki Tsunoda es un jugador, un piloto mucho más rankeado, con mucho más experiencia que Lawson. Pero bueno, ellos no se imaginaban nunca que este chico iba a tener tan mala actuación, al punto que Verstappen dijo: no, señores, ustedes se equivocaron con sacar a Checo, tráiganlo de vuelta. Lamentablemente no parece que eso vaya a suceder, porque pareciera que Checo va a correr con la escudería Cadillac, para el año 26. Eso sería pues algo interesante, y Checo, bueno, va a tener que demostrar que realmente se equivocaron en sacarlo. Y efectivamente creo que Checo es un muy buen piloto, tipo que tiene sangre fría. Lo que pasa es que, bueno, últimamente tuvo muchos problemas para clasificar, para pasar a la Q2, en fin, pues muchas cosas. Y bueno, vamos a ver qué sucede entonces con estos cambios en el bullpen. Vamos a ver qué va a hacer Yuki Tsunoda en un Red Bull, que por supuesto no conoce, va a tener que prepararse, va a tener que probar el carro, va a tener que hacer sus ajustes. No creo que ya llegando nuevo pues vaya a tener un resultado positivo, la verdad es que lo dudo. Y bueno, va a ser un periodo de adaptación y creo que Red Bull va a tener que aceptar esto y no tomar en cuenta su primera carrera, sea cual sea el resultado, porque es un periodo muy rápido de adaptación, son carros distintos al que corría, otro tipo de configuración, un volante totalmente diferente, que más o menos ellos tienen idea, pero trabajan siempre de forma distinta. Así que vamos a ver qué pasa, Roberto, pero se va a poner muy buena la Fórmula 1. De acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, Roberto, con esto yo ya completo mi noticia de la semana. No sé si tienes algo más que quieras hablar de, no sé si tengamos algo de fútbol americano, porque ya estamos cerca del draft, ¿no? Sí, pero lo que voy a hablar de la NFL no tiene que ver con el draft, porque creo que todavía no es necesario hablar del mismo, creo que falta como un mes, más o menos. Pero lo que quiero platicar, Iván, es de este podcast que escuché en la semana, que es de el podcast, se llama Freakonomics, hablan de cuestiones de economía, primordialmente en Estados Unidos, pero también mundial, muy interesantes. Y el podcast que yo escuché, el título era ¿Por qué los running backs ya no reciben el dinero que antes recibían? Y está realmente, me abrió muchísimo la visión, la perspectiva de por qué no. Pero me podría aventar horas hablando de esto. Pero haciendo más o menos un resumen, fíjate que los running backs ya no les pagan como antes. Por ejemplo, un running back puede ganar hoy en día $6 millones. Pero, por ejemplo, Travis Kelce gana $17 millones. Y Pat Mahomes gana $45 millones. ¿Por qué hay una gran diferencia? Resulta que los running backs, cuando empieza la NFL y cuando empiezan, digamos, los Super Bowls, los equipos tenían ataques terrestres mucho más fuertes y robustos que ataques aéreos. Cuando fue la Olimpiada de 1968, que fue en México, un velocista de Estados Unidos, que ganó medalla de oro, y no me acuerdo cómo se llamaba para esto, resulta que fue contratado por Dallas, y Roger Staubach, que era el quarterback, pues en la primera jugada le lanzó un pase bomba. El defensivo estaba a 10, 15 yardas del receptor, y esto es porque los equipos utilizaban mucho más los running backs que los wide receivers. A partir de la era del Super Bowl empieza a cambiar eso, porque si tú ves una corrida de 50 yardas, es muy, no es muy frecuente que se dé contra una recepción de 50 yardas. Es mucho más factible. Los quarterbacks tienen más brazo, los receptores corren mucho más rápido. Y entonces hizo un cambio la NFL entre ser un deporte físico y violento a ser un deporte físico, violento y emocionante, porque capta más la emoción un pase, aunque no sea de touchdown, que una corrida. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, sí, claro, por supuesto, y tiene toda lógica. Sí, es mucho más emocionante ver un pase largo que tú no sabes si el jugador lo va a agarrar o no. Eso te crea una emoción que no te crea un corredor que de repente hace un rush y lo paran en la yarda 5. O sea, bueno, la gente como que, ¿sabes? Dice, bueno, nada espectacular, ¿sabes? Exacto. Y debido a eso, vamos a hablar, digamos, de tres etapas de los running backs desde que fue el Super Bowl 1 hasta que fue este que acaba de pasar, entre Filadelfia contra Kansas. La primera sección, estamos hablando, o la primera fase, Estamos hablando de running backs, como es Walter Payton, Franco Harris, Eric Dickerson. Esos equipos tenían, sí, un ataque ofensivo aéreo, pero tenían un ataque terrestre impresionante, con grandes running backs que se metían directamente a los golpes y eran reconocidos, pero no nada más hacían touchdowns, sino hacían más de 1,000 yardas, que en ese entonces eran estadísticas muy importantes para un running back que no se daba en ese entonces, a diferencia de hoy en día. ¿Okay? Sí. Ahora, la segunda etapa son running backs como Barry Sanders, como la idea de Tomlinson, como bueno, como Frank Gore de San Francisco, ¿sí? Que eran grandes running backs, ¿sí? Pero por ejemplo, Barry Sanders para mí es el mejor running back que ha tenido la historia. O por ejemplo, Emmitt Smith, ¿sí? Que todavía tenían mucho de esta primera fase, pero no entraban en la tercera. Y la tercera fase son los running backs hoy en día. Hablo de Le'Veon Bell, ¿sí? Yo te voy a platicar de él. Hablo de Josh Jacobs, hablo de Saquon Barkley, hablo de Najee Harris. Najee Harris, en sus 5 años con Pittsburgh, hizo más de 1,000 yardas. Pero ya no es un logro descomunal ni increíble. Es un logro común en los running backs. Si no haces más de 1,000 yardas, no eres un running back que te quiero. Y te vas para afuera. A diferencia, por ejemplo, de Emmitt Smith o Adrian Peterson, que cuando se lesiona en una temporada y al año siguiente hace 2,000 yardas. O Chris Johnson, que hace 2,100 yardas o 2,500 yardas. El juramento sí. O sea, hoy en día los running backs han dejado de ser predominantes tanto en el juego como en el espectáculo propio del juego mismo. Y esto va a esto. La posición más violenta de toda la NFL es el running back. Y lo dijo LeSean McCoy, que jugó para Filadelfia. Lo dijo otros dos running backs. Adrian Peterson también lo dijo. Adrian Peterson. Sí, es uno de los mejores también, es mi segundo running back de toda la historia. Pero resulta que es la posición más violenta. ¿Por qué? Porque cuando estás en el terreno de juego, te van a pegar sí o sí. No importa lo que hagas. Cada vez que estás en el terreno de juego, te van a pegar. Si te dan el balón, te vas a tener que meter a la línea o te vas a tener que ir a las esquinas y te van a tratar de taquear y te van a caer encima 3-5 linieros. Y imagínate todo ese peso. Es el primero. Y el segundo, si no te dan el balón, pero estás en protección de pase por el quarterback o por cualquier otro estilo de protección, te van a pelear de todos modos. Por ejemplo, me acuerdo el ex running back de Dallas, Zeke Elliott. ¿Sí? Zeke Elliott. ¿Sí? Pues estaba jugando contra Rams. Y entonces llega Aaron Donald tratando de capturar al quarterback, que no me acuerdo quién era, y con la mano derecha levantó a Ezekiel Elliott y lo azotó contra el piso. Era como si agarraras un perrito, así de los pequeños, y lo levantas. Así lo levantó y con esa agresividad lo bajó y te tienes que aguantar. ¿Sí? Entonces sí, te voy a decir, un partido de Raiders, Josh Jacobs estaba jugando y de repente la cámara enfocó la mano de Josh Jacobs y estaba temblando como tipo Parkinson, pero estaba en el terreno de juego. Y entonces este podcast lo que habla es que entrevistó a jugadores, entrevistó a directivos, entrevistó a un agente, y analistas también. Entonces, checa esto. Hoy en día, por eso Najee Harris firma con Chargers por 1 año y 9.5 millones. Ya no son los contratos que antes tenían, que oye, te voy a firmar por 4 o 5 años, te voy a dar 50, 60 millones de dólares y 40 garantizados, ¿no? Ahora nada más están un año y están a prueba, porque realmente, como acabamos de platicar, lanzas un pase, a lo mejor no es un touch, pero es en la esquina. El jugador lo agarra con de puntitas y lo pudo agarrar, y el defensivo ahí pegándole, es mucho más impactante que ver que el running back se mete en la línea a ver si hace una, dos, cuatro o cinco yardas contra el receptor, que puede hacer 10, 20, 50 o touchdown. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Iván? Aquí estoy, sí. No. Ok, va. Y bueno, nada más déjame, para cerrar este tema, pues estuvo súper bueno, se llama Why Don't Running Backs Get Paid Anymore, dos datos muy interesantes. El primero, platicar con un agente. Él tiene 15 años siendo agente de diferentes jugadores. Hace 15 años sí era negocio tener running backs. Tenía a Adrian Peterson, tenía a otros, ¿no? Y hoy en día ya no es negocio tener como clientes a running backs. Lo que es negocio es tener a wide receivers y a running backs, porque ellos ganan mucho más. Lo acabamos de ver con Jamar Chase, o T. Higgins, que acaban de recibir extensiones de más de 100 millones de dólares. Y en cambio, un running back bueno, pues va a ganar 6, 8 o 12 millones de dólares por año. Ya no son atractivos para los equipos para pagar. Ese es el primero. Y el segundo, escucha esto. Si te acuerdas, Le'Veon Bell hace unos años hizo un mega berrinche con los Steelers, y por un año no jugó, ¿sí? Y los Steelers lo castigaron. Le'Veon Bell lo que hizo, firmó por cantidad menor con los Jets, 3 años, pero realmente estuvo 1 o 2 años y se retiró. Pues resulta que ese berrinche de Le'Veon Bell afectó a toda la liga, tanto a equipos, agentes y en especial a jugadores, porque Le'Veon Bell lo que hizo fue poner en mal plan a los running backs. Los running backs, pues ahí como que ganaba, ¿no? Pero en el momento que Le'Veon Bell decide no jugar, ¿sí? Afectar a los Steelers, todos los equipos dijeron, pues si esto pasó con este jugador, seguramente va a pasar con otros running backs, y por eso los equipos ya no contratan de una manera a los running backs como antes. Ah, y nada más quiero cerrar. Cuando sale un running back de college, está a los 22 años, le dan un contrato de 5 años, amarrado, eso es parte del contrato colectivo de jugadores de la NFL, y debido a ese contrato, los amarran en el mejor momento, porque cuando terminen y tienen 27 años, no están en su momento más productivo. Su momento más productivo es cuando tienes 24 años, que es a 2 años de que empezaron. Claro. Y este es el podcast. ¿Cómo lo ves, Iván? ¿Qué? Sí. No, y sobre todo, claro, sí, no, y sobre todo algo muy importante, que como tú dices, la vida del running back es muy cortita, muy cortita. Y justamente es el peor pagado, ¿no? Entonces, eso no debería ser. Yo no sé cuál es el running back mejor pagado en estos momentos. No sé, debe ser Saquon Barkley. Saquon Barkley o Derrick Henry. O Derrick Henry, exactamente. Sí. Pero son minorías, o sea, no es el común denominador. Y eso es lo que me parece, eso es lo que es injusto y es lo que es por lo que ellos deben pelear, ¿no? Que cuando están en sus años útiles, pues bueno, deberían ganar un promedio pues muy superior a lo que gana cualquier jugador de posición, sin duda. Sí. Y además su vida útil pues es menor y obviamente le pega, ¿no? Claro que sí. Pues eso fue súper, súper podcast, lo disfruté muchísimo y como recomendable para quien lo quiera escuchar. Claro, qué bueno, Roberto. Sí, señor. Excelente. Bueno, no sé si tengas algo más. Nada más. Bueno, yo tampoco. Así que bueno, podemos dejar el podcast por el día de hoy, pues por demás interesante. Y bueno, cubriendo los eventos que están en boga en estos momentos, pues vamos como siempre les he dicho, vamos rodando en la medida que los eventos se van sucediendo. Esta semana no hablamos de fútbol, ya será la semana que viene. Y bueno, porque por ahí ya viene Champions y bueno, vamos a tener que ponernos un poquito al día con ese tema. Así que bueno, Roberto, me despido. La verdad es que encantado de compartir esta edición contigo. Tendremos, si Dios quiere, a Luis para la próxima semana. Y bueno, agradecerle a la audiencia por su sintonía y recordarle que nos pueden encontrar en redes sociales para cualquier sugerencia, pregunta, bueno, lo que sea. Así que por favor nos pueden seguir por El Rincón del Fanático. Así que Roberto, te dejo para la despedida y bueno, un gran abrazo para todos. Pues venga Iván, totalmente de acuerdo, un podcast muy entretenido, muy bueno. Confío en nuestra audiencia también le haga sentido y lo disfrute. Y bueno, pedirle lo siguiente, que compartan nuestro podcast, porque obviamente eso nos ayuda mucho, que nos ponga una calificación. Y recuerden que aquí estamos para ustedes, para platicar de los deportes que más nos apasionan. Y bueno, Iván, muchísimas gracias, muy buenas noches, un abrazote, bye bye. Bye.